Autoridad. Majestades, autoridades, patronos, amigas y amigos. Saludo especialmente a nuestros premiados y a los miles de jóvenes que se han involucrado en las actividades que la Fundación ha estado desarrollando este año. Buenas noches y bienvenidos. Estar en Girona es una alegría y convierte esta entrega de premios en un momento muy especial para mí. Ayer, mi hermana Sofía y yo tuvimos la suerte de conocer el modelo de innovación y creatividad de la Bulli Foundation. Bueno, era un dato. Empezaba hablando en catalán. Se trata de una población catalana y bueno, tuvo ese detalle. Para muchos se trata de un guiño. Y ahora vamos a escucharla completamente en español. Formarse, de cómo encontrar y desarrollar el talento propio, de prepararse en nuevas competencias a través de modelos educativos innovadores, de la conciencia de vivir de forma equilibrada en nuestro planeta o de los proyectos vitales cuando tienes 20 o 25 años. En mi caso, tengo casi 18. Acabo de terminar el bachillerato y estoy a punto de iniciar una nueva etapa de formación militar. Y más allá de mi responsabilidad, estoy contenta, porque sé cuánto valoran los españoles a nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas y convencida de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer los valores con los que he crecido y que hoy encarnan nuestros 5 premiados. Respeto a los demás, esfuerzo, excelencia, búsqueda del conocimiento, templanza, disciplina, constancia. También capacidad para percibir la realidad y vivir con el entusiasmo propio de mi edad. That is what I see in Sabrina. Y eso es lo que veo en Sabrina, su determinación para construir la red más grande de Kenia. Bueno, ahí escuchamos entonces a la princesa Leonor, que ha alabado el esfuerzo y la constancia de los jóvenes, y el rey llama a darles garantías de futuro. Seguramente van a escuchar este discurso en los magazines del día y se va a hablar también de todos los mensajes encubiertos que se llevan con las intenciones. Por ejemplo, lo que hablamos de hablar también en catalán y otras lenguas. La princesa Leonor en los premios Princesa Girona 2023. Así comenzamos el Café Mañanero, esta segunda parte. Goza la mejor salsa con Latinos FM. Estamos con el sabor de María Mentira Parrillada, gastronomía colombiana, menú diario. Manuel Candela, número 36, María Mentira Parrillada. Para todas las personas que llegan a Valencia para disfrutar de los encantos en esta temporada vacacional, los encantos de la ciudad, pues que sepan que les espera María Mentira Parrillada, con todo el sabor de Colombia. Manuel Candela, número 36. Mentiras blancas, verdades negras. Vamos con Nicky Cuervo, que nos trae ya las noticias del mundo del espectáculo. También está listo Carlo Angulo con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Vamos precisamente con Carlo, pero antes estaba también Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la tan esperada cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, programada en Bruselas para el próximo 17 y 18 de este mes. Una cumbre que está marcada por las mínimas expectativas que se espera de ella y por la grandísima polémica en torno a la participación de 3 dictaduras, Venezuela, Cuba y Nicaragua. y es que los diputados del Grupo Popular Europeo ya exigieron la semana pasada, tras hacerse pública la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, que se retirase la invitación a Nicolás Maduro y que fuera puesto a disposición de la Corte Penal Internacional en caso de que viajara a la capital belga. Y en el tema político del día nos preguntamos si Nicolás Maduro, según lo aclarado en el día de ayer por el Grupo Popular, no pudiese viajar a Bruselas, estaría en disposición de enviar a su vicepresidenta Delcy Rodríguez, que también está sancionada por la Unión Europea. Y también nos preguntamos la posición que tiene en este momento la Unión Europea con respecto a las dificultades que hay precisamente de diálogo entre esta Unión y Latinoamérica. ¿Podrían sacarse de una cumbre en la cual no hay ninguna expectativa a que se llegue a ello? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora sí, el turno para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales está siendo el nombre de Martin Scorsese, luego de que el día de ayer se presentase el primer tráiler de Killers of the Flower Moon. Se trata de la nueva película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que estrenará en los cines de todo el mundo en el próximo mes de octubre. Entre otras de las tendencias, el nombre de Paramore forma parte de lo más comentado al anunciarse que la reconocida banda estadounidense serán los teloneros de Taylor Swift en el The Eras Tour en Europa y el Reino Unido. El concierto de Taylor Swift, que también forma parte de las tendencias, ya que el día de ayer se presentaron nada más y nada menos que los pases para poder comprar entradas el próximo día 13 de julio. Entre otras de las tendencias, recordamos que el hashtag de Misión Imposible forma parte de lo más comentado, pues reciben las primeras reseñas de la séptima cinta protagonizada por Tom Cruise, en la cual los críticos la aclaman como la película de mayor acción de toda la saga. El nombre de Kylian Mbappé forma parte de lo más comentado en el mundo de los deportes, al igual que las tendencias del día. Tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días y el hashtag Pablo Motos sigue formando parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora es Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Lil Nas X fue sorprendido por un fan que arrojó un juguete sexual al escenario durante su presentación en Lollapalooza, Estocolmo, Suecia. Aunque el objeto no representa un peligro para el artista, el incidente resalta una preocupante tendencia en la que algunos fans lanzan objetos a los artistas durante sus actuaciones. El incidente ocurrió el pasado 1 de julio mientras Lil Nas X interpretaba la canción Downs of Hoes. En un video publicado en Twitter, se puede ver cómo el rapero se detiene y se acerca sorprendido al objeto arrojado. Luego, Lil Nas recoge el juguete sexual y pregunta al público quién lo lanzó al escenario. El incidente no es un caso aislado, ya que varios artistas han sido impactados por objetos arrojados por los asistentes en sus conciertos. La cantante Rosalía fue golpeada de cara por un oso de peluche. Bebe Rexha fue hospitalizada después de que un hombre le arrojara el celular. Y Ava Max recibió una cachetada en la cara por un hombre que se subió al escenario. Otros casos incluyen a Lisa de Blackpink, quien encontró una cámara oculta dentro de un muñeco, y Dahi de Twice, a quien un fan asustó al arrojarle un oso. Uno de los incidentes más extremos involucró a la cantante Pink, quien durante un show en el festival British Summertime de Londres recibió una bolsa que contenía las cenizas de su madre. Al día siguiente, un fan le arrojó una horma de queso brie. Estos incidentes han generado preocupación debido a la naturaleza peligrosa y a veces irrespetuosa. Aunque la reacción de Lil Nas X fue humorística y el objeto no representaba un riesgo para su seguridad, la tendencia de arrojar objetos a los artistas está cada vez más preocupante. La actriz Alison Mack, conocida por su papel en la serie Smallville, ha sido liberada de prisión después de cumplir 2 de los 3 años de condena por su participación en la secta sexual NXIVM en Estados Unidos. En 2021 fue sentenciada por crimen organizado y conspiración para reclutar mujeres para un grupo sexual dirigido por Kate Ranier. Las razones específicas de su liberación anticipada se desconocen, aunque se mencionan programas para convictos con buena conducta. Según la investigación, Mack reclutaba mujeres para Ranier y su sociedad secreta, donde eran tratadas como esclavas y amas, en un contexto sexual. La historia de Mack y la secta sexual se encuentra documentada en la serie de Vow, disponible en HBO+. Shakira capturó la atención durante la Semana de la Moda en París con un atuendo impactante. La cantante lució una gabardina blanca de alta costura con un gran no destacado en ella, como una indirecta hacia su ex, Piqué, y su novia Clara Chia. El look pertenece a la colección Victor & Rolf y cuenta con detalles de cristales de Swarovski que le dan un toque de elegancia. La aparición de Shakira generó especulaciones en redes sociales sobre si estaba enviando un mensaje a Piqué. Además, fue vista junto a Camila Cabello, lo que llevó a comentarios sobre ellas siendo comadres inmersas en el chisme. Erika Do Rosario Nieves, de 22 años, continúa su lucha por el pago de la pensión alimenticia que ha acumulado durante 5 años después de ser reconocida legalmente como hija del exfutbolista Samuel Eto'o en 2022. Su abogado ha solicitado un año de prisión y el pago de los 90.000 euros que le adeudan. Eto'o ya tiene antecedentes penales por delitos similares, como el delito fiscal en España y el impago de la pensión alimenticia a otra hija en Italia. En marzo de 2015, un tribunal italiano ordenó que Eto'o pagara una pensión alimenticia mensual de 10.000 euros y en junio de 2019 fue condenado a 3 meses de prisión por no pagarla. Si se resuelve el caso, se llevará a cabo en Madrid. Erika ha tenido dificultades económicas y ha tenido que combinar estudios y trabajo para mantenerse. El abogado argumenta que Eto'o le debe más de 5 años de pensión alimenticia a su hija y continúa desafiando a la justicia. La Royal Mile, una calle histórica en Edimburgo, se convirtió en escenario de protestas durante la visita de Carlos III y Camila de Inglaterra a la ciudad. Mientras descendían de su vehículo hacia la Catedral de St. Giles, decenas de simpatizantes de la organización Republic protestaron gritando "No my king, no es mi rey". A diferencia de la ceremonia de coronación en Londres, no se intentó ocultar las protestas ni se detuvo a los manifestantes. La presencia policial fue notable a lo largo del trayecto. Carlos III participa en la Semana de Holyrood, dedicada a la cultura y tradiciones escocesas, acompañado por los príncipes Guillermo y Catalina. La visita incluyó la exhibición de las joyas de la corona de Escocia y una procesión popular. A pesar de las protestas, hubo una mezcla de entusiasmo, curiosidad y devoción monárquica entre la multitud. La ceremonia en la catedral incluyó la presentación de los símbolos del poder y el juramento de lealtad por parte del rey. La visita real se despidió con salvas de cañón y el sonido de gaitas. A pesar de las protestas, el ambiente general fue de indiferencia civilizada. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Tu pasado no fue nada fácil, yo lo sé. Pero de la sombra nació tu verdad. Déjalo ser. Tal vez no hace falta resistirse a la tentación, placer y la oscuridad. Ella quiere más. Ella prendió la discoteca, dejó de ser discreta, instinto animal, reina leona, vampira pelo rosa, se pone peligrosa en su estado natural. La noche es joven y la pista su lugar. Le gusta que me tiene tiempo en movimiento sensual. Carolina Leona, el nuevo sencillo. Esteban, que celebra la fuerza interior. Es el más reciente lanzamiento del artista colombiano. Se ha convertido en un himno al empoderamiento y al brillo personal. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Llega Latino Deportes con mucho Tour de Francia, mucha selección española. Reina total. Y también mucho mercado de fichajes. Vamos entonces con un mensaje para que lo tengan presente quienes están buscando un lugar donde ir a comer, donde ir a disfrutar en familia. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla, con exquisita gastronomía de Brasil y Ecuador. Hay que acercarse al Restaurante Yacaré para comer, para cenar. Toda la información la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Hay que ver cómo están esas nuevas instalaciones de Restaurante Yacaré. La especialidad de la casa, el churrasco. Churrasco o rodicio. Todo el sabor de Brasil y de Ecuador. Aquí en Valencia, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Empezamos dando cuenta del Tour de Francia. Vaya espectáculo el que tuvimos en la quinta etapa, que contaba con un recorrido de 162 kilómetros, dos puertos de montaña, uno de estos fuera de categoría y uno de primera. Bueno, era la primera prueba de fuego de los favoritos de la general. Y la verdad es que se movió definitivamente. Especialmente en lo que tiene que ver con ese duelo entre Tadej Pogačar, dos veces campeón del Tour de Francia, 2021 y 2020, y el vigente campeón Jonas Vingegaard. Se reeditaba entonces el duelo en la alta montaña, pero ayer definitivamente se vio que está uno, por lo menos en el primer asalto, uno estuvo superior al otro. Hablo de el vigente campeón, Jonas Vingegaard. Fue un bonito espectáculo para los amantes del ciclismo, diríamos por allá al otro lado del Atlántico, como para alquilar balcón. Sí. Y bueno, la verdad es que la jornada nos deparó muchas emociones. También hubo una fuga que prometía, donde estuvo Rigoberto Urán, donde estuvo Esteban Chávez, Daniel Felipe Martínez, que es uno de los beneficiados de la jornada porque lució recuperado luego de esa alergia. Y tenemos en general un cambio de líder. Cambio de líder. Y tengan en cuenta entonces este nombre de ahora en adelante, porque es alguien que sabe lo que es ganar una grande de Europa. Sí, viene de ganar en 2022 el Giro de Italia. Jane Hayley. Este nombre habrá que tenerlo en cuenta de ahora en adelante, porque presentó sus cartas para estar al menos en el podio del Tour de Francia. Mucho ojo con este hombre, que de forma silenciosa ayer dominó la fuga y llegó por delante del mismo Jonas Vingegaard. Eso sí le metió algo de presión. Lo que demostró ayer Jonas Vingegaard es mucho. Vamos entonces con el resumen que ya nos trae Adolfo Jiménez del Río. Les prometo más adelante un análisis que nos compartió el ex ciclista Víctor Hugo Peña, y una demostración de que sabe de ciclismo, porque el duelo entre Vingegaard y Tadej Pogačar hasta el día de ayer lucía muy parejo. Y pienso que incluso sigue estando parejo. En cualquier momento resurge Tadej Pogačar, porque es un deportista con unas prestaciones impresionantes. Solo que ayer dominó con claridad Jonas Vingegaard. Vamos entonces a Adolfo Jiménez del Río con el resumen de la jornada. La crónica de Adolfo. En el día de ayer vimos una espectacular quinta etapa del Tour de Francia. Y es que en una durísima y loca jornada de principio a fin, tuvo dos protagonistas. Primero, el ciclista australiano Jai Hindley, el Bora Hartmann, ganador del Giro de Italia el 2022, quien revolucionó en el día de ayer el Tour de Francia y dio el primer asalto de los Pirineos, firmando un doble golpe, porque no solamente se llevó la quinta etapa, sino que se ha hecho con el maillot amarillo de líder. Y el otro protagonista no podía ser otro más que el vigente campeón de este Tour, el danés Jonas Vingegaard del Jumbo-Visma, que le endosó nada menos a su durísimo rival directo, Tadej Pogačar, 1:04. Y después de la victoria del australiano Jai Hindley y del esfuerzo de Vingegaard, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera. Primero y liderando, Jai Hindley, el australiano, seguido de Jonas Vingegaard a 47 segundos. Tercero, Giulio Ciccone a 1:03. Cuarto, Emmanuel Buschmann de Gran Bretaña a 1:11. En la quinta posición vemos desplazado a Adam Yates de Emiratos a 1:34. Recordemos que Adam Yates era el líder el día pasado. En la sexta se ha desgonzado Tadej Pogačar, que queda a 1:40 del líder. En la séptima, Simon Yates a 1:40. En la octava, Matías Helmose a 1:56. Y en la novena posición encontramos al mejor español, Carlos Rodríguez de la Ineos Graniers, a 1:56. Y los mejores latinoamericanos siguen siendo Egan Bernal a 4 minutos en la posición 20. Y Harold Tejada en la posición 39 a 9:51. Hay que decir que de todas maneras en la etapa estuvo presente un colombiano en la pelea, Daniel Felipe Martínez, quien llegó séptimo en la etapa a 1:38. Y para hoy sigue la durísima etapa, porque vamos a empezar con las cotas de montaña y en donde nuevamente los escaladores tendrán que mostrarse, porque para empezar tenemos la cota de Cat Bear de tercera categoría y después el Col de Aspin de primera categoría, durísima prueba de fuego, y el mítico Tourmalet de categoría especial con 17 kilómetros al 7.3% de empinada, y finalmente la subida a Cauteres-Cambesque de primera categoría con el 5.4% de pendiente. Los favoritos volverán a tomar la palabra y veremos nuevamente ese duro duelo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Recordemos que termina la etapa en subida, en pendiente. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden también que tenemos la camiseta de la montaña, la camiseta por puntos, la camiseta del mejor joven. En el caso de la montaña, Daniel Felipe Martínez ayer quedó muy cerca, segundo, a propósito. Sí, Daniel Felipe Martínez tiene 15 puntos por 20 que tiene Gall, sí, que es el líder de la montaña. Y va a ser un nuevo objetivo para Dani, como le decimos cariñosamente, en este Tour de Francia, buscar la montaña. Parece muy bien, que además es un premio que durante mucho tiempo fue importante para los colombianos y ha perdido algún interés, y qué bien que Daniel Felipe Martínez se interese, ya que lo tiene a su alcance. Va a pelear por la montaña. Hoy tendremos una jornada durísima con 3 puertos de montaña, 1 fuera de categoría. Sí. Será la subida al famoso Gulliver. Y en lo que tiene que ver con la camiseta por puntos, Cocar está encabezando esa especialidad.

Por ejemplo, Degan Bernal perdió tiempo en el día de ayer. Ahora está a 4 minutos de, en la cabeza, pero está, podremos decir, en que este tiempo que se ha perdido es normal. Ahora bien, esté Carlos Rodríguez en, por delante, eso es lo que muchos empiezan ya a preguntarse, si es hora de que Carlos Rodríguez o que el equipo Ineos apueste todo a Carlos Rodríguez. Es su primer tour. Recordemos que Egan Bernal también llegó con mucha fuerza siendo muy joven y en el, su segundo tour ya alcanzó a ser campeón. Tiene esa experiencia el conjunto Ineos. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? En la carretera se hablará. Vamos a escuchar ahora a Egan Bernal. En el momento en el que me quedé, ya casi que me quedé a entregar y el equipo desde la radio me dice que siguiera apretando, que el tour es muy largo y nada, yo creo que eso, los compañeros hicieron un buen trabajo, Carlitos y Tom también llegaron ahí adelante, así que bueno, yo creo que es bueno tener números ahí en los primeros. Hubo un momento en el que se sintió mal, lógicamente él viene en el barco de ese proceso de recuperación y quería tirar la toalla, pero desde el equipo le dijeron eso, que siguiera, que siguiera. Una demostración de que el equipo está con él. Y hoy ahora vamos a escuchar a Carlos Rodríguez. Lógicamente le preguntaban también sobre esa posibilidad de liderato. Luego en una comparecencia en los medios. Adelante hay que intentar llegar lo más adelante posible y no solo por no perder tiempo con los de delante, sino para ganarlo a los de detrás. Así que bueno, no por ser mi primer tour tengo, obviamente no. Bueno, perdíamos la comunicación allí con Carlos Rodríguez. Decía que no se va a volver loco, que sabe que el tour es muy largo, que es una prueba muy exigente, que bueno, sí, efectivamente está ahí por delante de Egan Bernal. Y de ahora en adelante me imagino que el equipo va a esperar a ver qué pasa, qué ocurre, ¿no? Queda mucho tour. Esto apenas está en la primera semana. Hoy la sexta etapa. 3 puertos de montaña pendientes, porque el espectáculo está servido. Les hablé hace algún momento de algunos premios importantes, otros líderes más allá de la general. No quería de ninguna forma desmeritar un premio ni nada por el estilo. Decirles que en todo caso, Tadej Pogačar sigue luciendo. Pogačar también perdió ayer la camiseta de mejor joven. Ahora es Gol es el líder de los jóvenes. Mujer te revisó. Por equipos, ocupa el primer lugar el Lead Trek. Antes decíamos Trek Segafredo, ¿no? Ahora es el Trek o Lead. Y entre tanto, ayer se llevó la camiseta del más combativo, Gud Van Aert. Esto, repito, lo que tiene que ver con los líderes. Recuerden que ayer hubo cambio de líder en la general. Y anoten ese nombre, Hindley, porque viene de ganar el Tour de Francia en 2022. Y es un hombre que sabe lo que es coronar una grande de Europa. Habrá que tenerlo en cuenta, por lo menos para el podio. Es un hombre joven, con mucha resistencia. Me gusta particularmente cómo corre. Y a continuación, lo que vamos a escuchar es una entrevista con Víctor Hugo Peña. Nos analizaba en la segunda jornada cómo estaba el panorama, cómo veía a Tadej Pogačar y cómo veía a Jonas Vingegaard en ese duelo parejo donde muy pocos se atreven a opinar, muy pocos entregan quizás... dan una opinión tan contundente. Yo la verdad es que no me lo esperaba y me pareció sorpresivo, pero Víctor Hugo Peña sabe perfectamente de las condiciones de los jugadores, de los corredores. Y vamos entonces con la entrevista donde nos anticipó lo que ya se vio en el día de ayer. Con Víctor Hugo Peña, trabajando también para ESPN. Víctor Hugo, hemos visto arrancar este tour, las primeras dos etapas, ya prácticamente la tercera. Podríamos decir que este es el desayuno de este tour. Hemos visto montaña, hemos visto bajadas, hemos visto de todo ya. Y sobre todo muchas emociones. ¿Qué sensaciones tienes de este tour de Francia? ¿Cómo lo estás viendo? Jorge, un saludo y gracias por la invitación. Pues la verdad es que pues, el tour es una cosa que es impresionante. Esta mañana hablaba con Purito Rodríguez y decía que uno puede haber visto cualquier cantidad de ediciones del tour y siempre nada se repite. Lo único que se repite es como la pasión y la emoción de la gente. Y pues ya hemos visto ahí cómo casi se definió en gran parte se desmenuzó quiénes van a ser los que van a estar en la pelea del tour. Y pues ya las emociones continúan hoy con la etapa del sprint y bueno, y las etapas que vienen ahora próximo de los Pirineos. Bueno, la gente del pelotón, los favoritos, Vingegaard, Pogacar, ¿le sumamos a Egan? Sí, yo creo que Egan, Hindley, Goudou, Mikel Landa, sí. Skilmos, va a estar bueno el tour. ¿Quién crees que, a quién le ves más condiciones para ganar este año? ¿Pogacar, Vingegaard o ves otro, un tercer candidato para esta ocasión? Antes que me responda, voy a ponerme a este lado. Sí. Bueno, no sé, yo tengo ahí una especial predilección por Vingegaard, ¿no? Aunque Pogacar, pues obviamente es un súper, súper toro, pero bueno, a ver, ese es el tour, es otra carrera. El calor a veces dicen que le hace mal a Pogacar. Y pues el tercero en discordia, pues el que sea, yo creo que es el que va a poner como el que va a ayudar a desbalancear ese contrapeso que hay entre los dos primeros. Víctor, ¿qué tiene Vingegaard que no tenga Pogacar y qué tiene Pogacar que no tenga Vingegaard? A ver, yo creo que Pogacar tiene esa explosividad, esa característica de sorprender cuando nadie se lo espera. Bueno, que tiene, que sube, que baja, que sprinta, que hace crono. Pero digamos que esa frialdad de Vingegaard hace que también sea como indescifrable, ¿no? Y luego pues el año pasado mostró que en el calor tuvo mejor desempeño. En la alta montaña es como si tal vez tuviera un poquito más de tanque, es lo que pienso, ¿no? Y luego tal vez tiene esa hambre de quitarle ese lugar que ya toda la afición le entregó a Pogacar como el mejor corredor del mundo. En la segunda etapa de este tour vimos ya el primer mano a mano entre Vingegaard y Pogacar. ¿Qué ves en este tour diferente al anterior? Nerviosismo por parte de Pogacar, que quiere batir a toda costa a Vingegaard y pues a un Vingegaard tranquilo, esperando su momento. Sí. ¿Y por parte de los colombianos? Bueno, por parte de los colombianos una gran alegría que Egan Bernal ya esté ahí aguantando los ¿cómo se llama? Esos primeros cambios de esos embistes en la montaña difícil, que tal vez todavía no tenga el cambio de ritmo para estar con los dos primeros, con Vingegaard y Pogacar, pero ya le aguanta a los mejores de la carrera. Qué pena lo de Richard Carapaz y Henry Mas, ¿no? Sí, bueno, ese es el que corre en bicicleta se cae. ¿Cómo es que dicen? El que juega pierde, el que toma se emborracha y el que monta en bicicleta se cae. Entonces es un riesgo que hay que correr y todos lo saben, sí. ¿Cómo se superan estos episodios en un líder? No, pues todo el mundo sabe que se puede enfermar, se puede caer y pues por fortuna el deporte en general pues admite la revancha. Víctor, muy amable, muchas gracias. Agradezco a todo el equipo de ESPN, también a Álvaro, Cámara Español, a Marcelo y a ti por toda la gentileza que han tenido conmigo y les deseo muchos éxitos en lo que queda de este tour, que es mucho. Jorge, muchísimas gracias y ojalá que al regreso a la Vuelta a España nos podamos volver a encontrar. La información deportiva a nombre de 4WD Rentacar. Alquiler de coches, si usted va a Colombia es mejor por muchos factores. Son muchas las ventajas. 4WD Rentacar, alquiler de vehículos. Llame al teléfono 314-324-9515. 314-324-9515. Puede entrar también a la web 4WD Rentacar. rentacar.com, 4wdrentacar.com. Vamos ahora con el mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río tiene lista, hombre, definitivamente no puedo dejar pasar. Lo de Víctor Hugo Peña es impresionante. Cómo predijo todo lo que ocurrió ayer. El que sabe, sabe, dicen por ahí, ¿no? Bien. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con el mercado de fichajes. Estas son las noticias de última hora de mercado de fichajes. Y es que nos encontramos con el refuerzo del Bayern Múnich, que estaría a cargo del central surcoreano Kim Man-ji, que ha superado el reconocimiento médico. Y el nuevo fichaje del Sevilla, que es procedente del español y ya está en la ciudad andaluza. Y se trata de Adria Pedrosa. Asimismo, tenemos en la ficha de Ángel Di María por el Benfica y que ya ha sido anunciado en las redes sociales del club. Asimismo, Al-Khelaifi, que fue noticia en el día de ayer, al pronunciarse contundentemente y diciendo que si Mbappé quiere seguir en el PSG, tiene que firmar un nuevo contrato. También afirmó de que su salida no será gratis. Y Manuel Pellegrini, que renueva con el Real Betis hasta el 2026. Asimismo, el fichaje del turco Kanglar Soyuncu está ya sobre la mesa del Atlético de Madrid. Y es que el defensa llega gratis tras finalizar su contrato con el Leicester City. Y Santi Mourinho, que ya va rumbo de Uruguay a Madrid para negociar su contrato con el Atlético de Madrid. Y el Tottenham, que tras finalizar la sesión en el equipo londinense Lenglet, ha regresado a la plantilla del Barcelona. Pero los 35 partidos que ha disputado con el Tottenham y su buen rendimiento han convencido al conjunto inglés para negociar su permanencia. Y las 3 horas de retraso en la presentación de Luis Enrique. Y todo porque los periodistas serían preguntando más sobre Kylian Mbappé que sobre el nuevo fichaje de entrenador del PSG. Y el Real Betis, que ha llegado a un acuerdo con el club almeriense, el Almería, por el traspaso de Edgar González por 4 o 5 millones de euros. En todo caso, Kylian Mbappé sigue acaparando la atención en el mercado de fichajes. Seguimos hablando del jugador francés, perla del fútbol mundial. Esa carraspela que escucharon por ahí es la de Giovanni García. Cuando Adolfo Jiménez del Río mencionaba el nombre de Cristian, de Kylian Mbappé, inmediatamente. Bueno, Giovanni, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hombre, ¿qué se puede decir hoy de Kylian Mbappé que no se supiera en el día de ayer? Me asusta mucho lo de Mbappé, ¿no? Sí. Es inasumible, en este momento en las condiciones de su mamá y de él. La Mari está exagerada, exacerbadamente codiciosa. Es una mujer ambiciosa a morir. Me está diciendo por aquí el amigo Ricard que hay una cláusula que es una novedad de... ¿Sí? Sí. Dígamelo, Ricard, póngase ahí a ver qué es lo que está. El amigo Ricard es que viene de Francia. No es una cláusula, son varias cláusulas. Bueno, pero ¿cuál es la que me está diciendo Ricard? Escuchemos a Ricard, a ver. Sí, por el contrato de cumplimiento. Es una cláusula, Giovanni, es una cláusula de fidelidad, que él no la quiso, sí, él la rechazó por 40 millones de euros, la fidelidad cerca del PSG. Entonces, no son 40, son 80 millones. 40 por la fidelidad. No, escúcheme. Voy a dar los precios reales y por qué es inasumible. A ver, el salario es 70 millones brutos, de los cuales Hacienda en Francia se queda con 40 millones, le quedan 30 netos a él. Son 80 millones cada año por fidelidad, cada que renueve contrato. De los 80 millones se queda 40 Hacienda, él se queda con 40, él reclama de los 40, a él no le importa lo que se gane Hacienda en Francia. En ese caso ya son 70 millones, más un contrato que tiene que firmar, si firma por ejemplo con el Real Madrid, supuestamente, en donde él cobra una cláusula de rescisión. supuestamente, si termina antes de 2025, le tendría que dar 100 millones más a Mbappé. Ahí nomás son 170 netos, más lo que le tenga que pagar al PSG. O sea que se pasaría de 350 millones de euros el fichaje de un jugador que no ha ganado un Mundial, que no ha ganado la Champions, que no ha sido Balón de Oro, que no ha sido Bota de Oro, que solamente se dedica a ganar campeonatos en Francia. Pero ¿usted cree que eso es asumible? Mbappé fue campeón del mundo. ¿De qué? Ah, no, sí, claro. Hace 4 años, pero no era la figura hace 4 años. Hizo parte de una nómina brillante en ese momento, o supuestamente brillante en Rusia, pero no fue el mejor jugador del Mundial. Es que hay que entender que ha pasado ya a la edad de 25 años. Y en 25 años, cuando vino aquí Cristiano Ronaldo, ya había ganado Champions, había ganado botines de oro, había no sé qué, y este no ha ganado nada a nivel europeo. Entonces pregunto, en su opinión, ¿Mbappé está sobrevalorado? Sobrevalorado totalmente por la mamá. La mamá es una ambiciosa de marca. Y él hace lo que le dice la mamá. Pero entonces, no ataque a la mamá, Giovanni. Es una pobre señora ambiciosa que lo que tiene que hacer es dejar a su hijo jugar al fútbol y que gane primero él y que demuestre lo que es. En una liga superior, pero en una liga mediocre, y se gana 350 millones de euros. A ver, es que esto es de locura. Esto es de locura. Esto no puede ser. Está encareciendo el fútbol esta señora. Ella cree que tiene una perla a la cual explotar y sacarle como... ¿No cree que Kylian Mbappé es una perla, Giovanni? Hombre, es un jugador importante, muy importante. Pero no es todavía ni el más goleador del mundo, ni es el mejor del mundo. No es, porque no ha podido demostrarlo. Se demuestra con títulos. Los mejores llegan a las mejores posiciones con sus clubes. Está por encima este año. No ha conseguido más títulos porque Giovanni no ha conseguido más títulos porque está jugando la Liga Francesa, precisamente. Por eso, a ver, entonces, cada quien tiene que cobrar de acuerdo al medio en que esté. Si yo voy al Real Madrid, yo allí voy a demostrar que voy a ganar y cobro cuando gane. Por eso. Pero no cobrar antes de llegar. No puede cobrar nada. Desafortunadamente, así está el mercado del fútbol y un jugador de eso que ya... No. El mercado del fútbol, no. Giovanni, una cosa, ¿cuánto pagaría usted por Kylian en el papel? No, yo pagaría normalmente su contrato, y si hay una cláusula de rescisión, se paga la cláusula de rescisión, y si no hay cláusula de rescisión, se le paga al Paris Saint-Germain lo que vale. Y eso es lo que... 200 millones, se acabó y listo. Ahora, y eso es lo que él está rechazando precisamente esa cláusula de 40, llegando su contrato a final de este mes de julio. Porque él quiere ganarse el contrato. A ver, ¿cómo sí que está rechazando los 40? Él lo que quiere es que le paguen su... Él rechazó activar... esa cláusula dentro de su contrato, Mbappé, ¿Quién le dijo a usted la María acaba de reunirse con Al-Khelaifi? A propósito, ayer Al-Khelaifi fue registrado en su vivienda por la policía. ¿Quién le dijo a usted si la Mari se reúne hace 3 días con Al-Khelaifi y le dice, lo primero que vamos a cumplir es el contrato, porque el contrato de fidelidad que se vence, ojo, el 31 de julio, o sea, el 31 de julio, si él sigue en el PSG, le tienen que dar 40 millones más netos de los 80 pactados cada año, 40, y eso es lo que están buscando ellos, aparte de su salario, ganarse 40 millones más. A ver, este señor está loco. Pero en todo caso, ya Kylian Mbappé no quiere más dinero, él quiere ganar títulos, quiere ser el mejor de Europa. Lo tiene muy fácil. Va y firma con el Madrid. Espera el 31, le dice al señor, yo no renuevo, me voy, punto, hasta luego. Si uno es honrado, le dice, no quiero más dinero de ustedes, no quiero más con ustedes, me voy. Arregle con el Real Madrid, autoriza al Madrid, llama al Madrid, llama a Florentino, le dice, Florentino, ¿usted puede pagar la ficha mía? ¿La puede pagar de una vez? Páguela y yo me voy para el Real Madrid. Yo acepto la oferta suya, que era muy similar, eran 60 millones hace un año, 60 millones de euros. 30 netos para él, no, era un poco más de 30, 35, porque aquí Hacienda se queda con el 45, no el 50 como en Francia. ¿Qué sucedió? Que Mbappé los dejó tirados. Es que... Giovanni, ¿usted cree que finalmente Mbappé va a llegar esta temporada al Real Madrid, viendo todo este nudo que hay? A esos precios Florentino no se le va a medir, tenga la seguridad, porque además, yo de él, de Florentino, me haría la misma pregunta. ¿Quién me asegura que dentro de un año Mbappé no me hace la misma a mí? Nos quedamos con ese interrogante, Giovanni. Que tenga un feliz día. Los árabes, que se va para la Liga Árabe o se va para la Liga Inglesa y me deja tirado aún con el contrato vigente, y dice: me voy, hasta luego, señor, pague la cláusula de rescisión al Real Madrid, que yo me voy con ustedes. ¿Quién? Le pregunto yo, a no ser que la cláusula de rescisión sea de 1,000 millones. Y segundo, que el Real Madrid firme un contrato a 4 o 5 años con cumplimientos penales. Eso sería muy distinto, pero creo que la mamá no lo va a aceptar. Que tenga un feliz día, Giovanni. Hasta luego, Jorge, que esté muy bien. Felicidades. Comentarios de Giovanni García, analizando la llegada de Mbappé al Real Madrid. Nada está claro. Todo gira en torno a rumores, noticias que nos llegan desde Francia, otras desde España. En fin, vamos a ver si se da. Pero así es el mundo del fútbol. Especulativo, enredado. Pocas veces fluye la claridad. Y vamos a ver si finalmente llega esta perla del fútbol francés al fútbol español, para que gane títulos, o mejor dicho, para que siga ganando títulos, porque ya efectivamente es campeón del mundo y campeón también en la liga francesa. Allí es el rey, pero ahora pues toca ratificar esa condición acá en España, pero primero tendrá que llegar, y eso es precisamente lo que está teniendo inconvenientes. Llegamos a la parte final. Hoy Ricard llegó sobre la campana. Sí, pero bueno, ya por lo menos un poco mejor de salud. Le vamos a comprar un avión. Ya por lo menos mejor de salud. Un avión para que llegue volando aquí. Siempre vamos a estar puntual. Sí. Y bueno, finalizamos. A ver qué tenía Adolfo Jiménez del Río para rematar. Creo que tenía, sí, algo de tenis. Y continúa el Gran Slam de Wimbledon, donde en el día de ayer vimos interesantes encuentros, como la victoria de Novak Djokovic sobre el australiano Thompson, 3-6, 6-7, 5-7. Tremenda exhibición tuvo que hacer el serbio para poder vencer al australiano. Y otro partido impresionante fue el que dio Jannik Sinner, el italiano, para vencer al argentino Schwartzman, 7-5, 6-1, 6-2. Y para hoy tenemos en acción al número uno del mundo, ya que Carlos Alcaraz se enfrentará al francés Alexander Müller. Pero tenemos presencia latinoamericana con el colombiano Daniel Elay Galán, que se enfrenta al alemán Oscar Otte en segunda ronda. Y en la parte femenina también tuvimos muy buenos partidos, ya que Paula Badosa venció a la norteamericana Azric 3-6, 3-6, y ya está en segunda ronda. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-592. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristofo Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristofo Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristofo Barbería. Es tu mejor opción. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Gran concierto del verano 2023. Bachata y salsa. Dos artistas juntos. Desde la República Dominicana llegan en bachata Manny Rod, ex vocalista del grupo Extra, cantando todos sus éxitos. Luismi, ex vocalista de Chiquito Tim Bam, cantando todos sus éxitos. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes?